3, 2, 1. Grabando. A partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! ¡Somos la radio número uno en todo! ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Un concepto diferenciado. Buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, número 65, barrio de Paraguaya, en Amecameca de Juárez, Amecameca, la linda y querida. Bueno, pues sean ustedes bienvenidos, gracias por estar con nosotros, por dejarnos entrar a su casita, a sus lugares de trabajo o donde quiera que nos estén sintonizando. Esperemos que la emisión del día de hoy sea de su agrado y, por supuesto, pues hacerles la invitación para que colaboren, chismen con nosotros el día de hoy aquí en Cine Maniáticos. Y el buen Alex ya está con nosotros aquí en sintonía y, por supuesto, ya está con nosotros aquí en cabina. Metafóricamente hablando, lo tenemos en la distancia, pero, insisto, no perdemos la esperanza de que en algún momento se nos haga tener al buen Alex aquí en la cabina en vivo. Bueno, presencialmente, porque lo tenemos en vivo. Así que, bueno, pues un saludote enorme al buen Alex, que ya está de este lado, aquí en cabina. Hola, Alex, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué dice la feria de Chalco? ¿Ya fuiste? Hola, ¿qué tal? Me queda chido, la amable auditorio, muy buenos días. Pues la verdad es que ha estado lloviendo bastante y el lugar donde pusieron la feria está espantoso. Entonces, sí hay algunas cosas como para que no te pueda pasar las cuestiones y menesteres de la lluvia. Pero bueno, hemos visto que ha habido un cartel pues bastante ecléctico, por no decirlo de otra manera. Ha habido invitados de chile, de mole, de dulce y de todo lo que te puedas imaginar. Ya estuvo el Tri, también ya estuvo, pues yo creo que el artista, no lo quiero entrecomillar, pero bueno, ustedes sabrán a lo que me refiero, el artista del momento, Bella Cat, y un vecino de ella de aquí de Valle de Chalco, el famoso Malilla, entre muchas otras cosas que han ocurrido a lo largo de la Feria de Chalco. Y pues bueno, ya sabes, como siempre, los rumores de que no, los precios están muy caros, entre muchas situaciones más. Pero bueno, al final del día más me di una vueltecilla ahí para tomarme una foto con un dinosaurio, porque soy amante de los dinosaurios, y dije, bueno, pues vamos a ver qué hay por ahí. Pero sí he hecho, hay un recorrido algo rápido de la Feria de Chalco, pero bueno, se ve que está bien. Por lo pronto, este fin de semana es el digamos que el fuerte, porque la feria en forma fue el día de ayer, 25 de julio, y entonces, bueno, la verdad, bastantes festividades en el centro de la población, pero mira, todo ha estado divertido dentro de lo que cabe. Bueno, pues sí hemos visto, ha habido, sí, ciertamente, de chile, de mole y de pozole todos los artistas. No me acuerdo quién va a estar hoy, que por cierto aquí en Efervescencia lo decimos. Ajá. Ahorita, en un rato más, decimos quién va a estar. Parte del cartel. No el día de ayer estuvieron, si mal no me acuerdo, los Duques. Ajá, sí. Fíjate, el día de hoy, digo, si estás también de humor, el día de hoy viene la maldita vecindad. Estará, ok, bueno, pues entonces sí. Seguramente va a ser un lleno espantoso, ¿eh? Sí, en los llenos con ¿cómo se llama? Con los grupos fuertes, sin minimizar los la cartelera. Los estelares. Así ha sido como mucha gente en el Tri. Bueno, ¿cómo te explico? Que se veía un mundo de gente. Sí, sí, definitivamente. Entonces, sí, ha habido como bastante gente. Yo, la verdad, sí me han invitado, pero nada más de pensar de toda la gente que está, me ingento. Entonces no voy, porque ya me ingenté desde antes. Y deja de eso, Chío, ahora con la recomendación de que, bueno, los niveles de COVID pues están subiendo dramáticamente, pues mejor más vale no arriesgarse. Sí, y aparte también, bueno, muchas cosas en cuestiones de seguridad y, bueno, un buen de cosas que podríamos poner en la mesa, ¿no? Pero, pues, si van, diviértanse, cuídense mucho y, por supuesto, pues no vayan de preferencia solos. Para sí. Que pues se puedan cuidar mutuamente, ¿no? Entonces, el día de hoy va a estar La Maldita, y que, por cierto, una agrupación aquí de Ameca Meca, unos compis que son de Ataque Clandestino, van a estar ahí abriéndole a La Maldita. Oye, así qué padre, bueno, mira, pues ahora sí que la fiesta se hace entre todos. Ándale. Y bueno, pues, mi querido Alex, antes de empezar, ¿te parece si damos contactos en cabina? Porque luego se nos olvidan. Sí, por supuesto que sí, Chío. Las vías de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros ahí en Efervescencia Musical y, por supuesto, en La Voladora Radio a través de este espacio llamado Cinemaniáticos. Sale, pues empezamos. Teléfono es el 597-978-5252. WhatsApp 56-36-24-53-56. También estamos en redes sociales, Facebook, X-Streams e Instagram. Búsquenos como La Voladora Radio. Y en Facebook y en TikTok está el área de noticias de aquí de esta estación. Y pueden encontrarlos como La Voladora Noticias. Página web www.lavoladora.org. Y recuerden que para tener contacto con nosotros directamente, o sea, en este programa, pueden encontrarnos en Facebook como Efervescencia Musical Voladora. Así nos encuentran. Y bueno, pues quedó un saludito que sí te lo mandé luego que llegó, pero vamos a decirlo al aire porque pues vale la pena, nos mandan saluditos y luego no los decimos al aire y sí me da muchísima vergüencilla. Hola, Chío y Alex, hablando de películas, vi otra vez la de Nunca Más, ¿te acuerdas que estábamos hablando de esa película? Y sí me da un buen mensaje de no permitir violencia y poder transmitir ese mensaje. Y también la del Diablo Viste a la Moda, buena película también. Fue de Vero Arroyo, este mensaje que nos mandó hace 8 días precisamente y que ya no alcanzamos a decirlo al aire, pero sí lo compartí con el buen Alex para pues mandarle los buenos deseos de Vero Arroyo. Y bueno, pues sí, ella está al pendiente también de la cartelera y de las películas que decimos, Alex. No, pues un fuerte abrazote para Vero Arroyo, que es una fan asiduo de este espacio. Le agradecemos mucho la atención y, por supuesto, a toda la gente que nos acompaña y que, pues, de alguna u otra forma, me imagino que están en el trabajo y no pueden establecer contacto con nosotros, pero sin duda alguna lo importante es que nos escuchen. Gracias a todos que hacen posible este espacio llamado Cinemaniáticos en Efervescencia Musical a través de La Voladora Radio. Gracias por la compañía. Abrazo gigante para Vero Arroyo, por supuesto. Y por supuesto para todos los que nos están escuchando, anímense a participar. Nosotros chismeamos aquí de cine, de series, pero también ustedes pueden hacer su colaboración, ¿sale? Entonces esperamos sus llamaditas. Y bueno, antes de que empecemos con con todo nuestro ajetreo, mi querido Alex, ¿te parece si nos vamos a nuestro primer cortecito? Y ya para entrarle sin interrupciones aquí a el cine, las series y el gran estreno. Yo creo que el gran estreno de estos primeros siete meses de este 2024. Así que pues vamos a un corte, enseguida regresamos, ¿te parece? Regresamos, Chío. Va, adelante. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. En... La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues ahora sí ya, mi querido Alex, vamos a tener un bloque bastante amplio para que no nos interrumpan. Así que vamos a empezar con esto. Antes de la cartelera, que es el gran estreno de estos meses, vamos con el Santoral. Así es, mi querida Chivi. Bueno, pues vámonos como hilo de media, diría por ahí alguien que las repara, por supuesto. Hoy precisamente 26 de julio, un día 26 de julio, pero de hace 57 años nace todo un personaje que no sabía, la verdad, cuáles iban a ser sus logros y sus alcances cinematográficos. Su nombre en la industria, de verdad, es un nombre muy, muy importante. Ha hecho bastantes películas muy interesantes, por cierto. Otras, pues, no tanto, pero sin duda alguna, poner su nombre en los, en los pósters, en todos los promocionales de algún producto, indica generalmente que no te la vas a pasar nada mal. Estamos hablando de Jason Statham, quien hoy cumple 57 años, un hombre que pues repite prácticamente su papel en todas las películas, pero que la verdad es una presencia agradable, y aparte pues es un hombre que hace suspirar a muchas, muchas mujeres. Me imagino que a ti también, me queda chido. Pues no tanto, fíjate, ¿no? Me gustan dos, tres películas de él, pero ciertamente es ver una, dos, tres películas y ya ver casi todas, ¿no? Ya sabes cómo va a ser su personaje, porque creo que o se encasilló él o lo encasillaron, digo, no lo hace mal, por supuesto, pero ese verlo, aunque sea con otro nombre, pero es exactamente las mismas acciones, el mismo guión, la misma trama, casi hasta las mismas peleas en secuencia. Sí. No arriesga, es un actor que definitivamente sí se encuentra en su zona de confort, no arriesga, pero esperemos que en breve pues tenga ese material que lo haga definitivamente pues saltar del otro lado de ese personaje unidimensional que ha interpretado a lo largo de todos estos años. Pero bueno, al final del día es una presencia agradable, amable, y bueno, Jason Statham cumple hoy 57 años. Como ves, chiquita, 3 añitos y 2.60. Ándale, como sí, apenas también me estaba, estaba viendo 64 años, 65, Tom Cruise, una sí, cosa así, ya. Más de 60, y y están filmando una nueva película, creo. Entonces ahí se ve a Tom Cruise haciendo estas maniobras que pues él no las quiere hacer, no deja que el doble las haga, las hace sí. Él, y estaba creo que colgando de un avión, y era así como de 60 y tantos años, y él colgado del avión. Sí, no, definitivamente son, diría mi abuelita o diría mi mamá, están hechos con otra madera, porque pues los actuales no creo que lleguen a hacer ese tipo de papeles, y mucho menos a esas edades. Pero bueno, hoy cumple 57 años y quien ya cumplió los 60 añotes es mi querida Sandra Bullock. ¿Cómo ves? Una actriz que pues también ha hecho de todo, ha tocado el drama, ha tocado la comedia, sobre todo esta última, ha hecho papeles muy, muy interesantes, muy divertidos, y sobre todo ella era hasta cierto punto una presencia muy agradable en las pantallas cinematográficas. Y bueno, después ha venido ese declive en las producciones, algunas cosas en las que se ha visto envuelta que no son, tampoco son terribles, pero nada agradables, y han bajado los bonos de esta actriz que, bueno, para mí, se ganó mi corazón con Mi Simpatía y, bueno, con otros personajes más, pero pues la recordamos a Sandra Bullock, hoy cumple 60 años. 60 añitos, y bueno, sí, tenemos una Pues ella sí ha hecho como se ha arriesgado. Y yo sí, creo sí. que le ha pegado, ¿no? O sea, Un Sueño Imposible, por ejemplo. No hace mucho que la estaba viendo. Sí. La parte en donde ella canta en la propuesta, ¿no? La ventana, la pared. Entre otras más, digo, sí, mi simpatía, ¿no? Pero sí ha hecho como muchas cosas. Y que la película del Hechizo del Amor, no sé si te acuerdas también, de esta película. Claro, creo que también van a hacer una segunda parte o un remake, una de las dos. Pero se filtró como esa noticia. No se ha dado mayor detalle. Se dice que posiblemente pues vuelvan a tener a las dos principales, que es Nicole Kidman y ella. Pero pues no se sabe como mucho todavía. Están queriendo hacer nuevamente Hechizo de Amor. Y que, bueno, pues sí, que tenga 60 años. A mí sí me sorprende. Yo pensé que era menos, o sea, tendría menor, como, ¿verdad? Sí, 50 y tantos. No, 60 años ya cumple hoy precisamente, pues muchas felicidades a Sandra Bullock con esos 60 años que no se le notan definitivamente. Y pues bueno, el cuerpo que tiene también la mujer no se ha dejado pues elevar algunos gramos en su fisonomía, la verdad, muy muy bien, muy bien. La verdad me gusta mucho Sandra Bullock también. Y alguien que sí ronda los 50 años es mi querida Kate Beckinsale. ¿Te acuerdas de esta serie de películas de Inframundo? Sí. Bueno, pues la protagonista Kate Beckinsale, que es hermosa mujer, la verdad, una mujer increíble, hoy cumple 51 años, Chío. Sí. Y yo así de... Es que nada más escucho como ¿cómo se llama? Las edades, y es así como de, ay, me duele la cadera. Sí, cumple 51 años, Chío, y la verdad, pues una mujer que se ve también muy joven. Muy joven, nada más que en las últimas películas que ha salido, la he visto demasiado escuálida, muy, muy delgada, pero bueno, esperemos que pues retome ese peso ideal que la hacía verse genial. La verdad creo que es una de las mejores vampiras del cine, ¿verdad? Hablando en términos de acción. Y bueno, pues ella cumple hoy 51 años, ha hecho también bastantes cosas, también se ha dedicado a la producción de películas, se ha dedicado a la producción de materiales, y mírala, pues está radiante como siempre, Kate Beckinsale, con 51 años. Y alguien que también se ve algo así, para la edad que tiene, no sé si escuché bien, no sé si leí bien, pero me parece que ella ya está en el retiro. Helen Mirren, ¿te acuerdas de esta actriz que interpretó, ha interpretado la verdad bastantes roles importantes, pero recuerdo que ella fue la que interpretó a la reina, ¿no? Precisamente, a la reina Isabel. En esa película llamada The Queen. Helen Mirren hoy cumple 79 años, Chío. Bueno, sí, a ella. Bueno, no, pues te iba a decir, a ella se le notan, pero en realidad nada más la ubico como la reina, y la reina pues ya está grande, ¿no? Entonces. Sí, sí. Ajá. No, y aparte, no sé si te acuerdas de una película de acción que precisamente en la que trabaja con Jason Statham y trabaja con Bruce Willis. Creo que la película se llamaba Red. Y que eran una serie como de y también estaba Morgan Freeman, me parece. Eran como unos ya sabes, de ese tipo de cuates que les gusta mucho la aventura, la acción, como espías, y ella también se avienta los catorrazos, ya estando muy mayor, pero uno se veía simpática Helen Mirren haciendo escenas de acción, que obviamente no era ella, ¿verdad? Pero saltaba, brincaba y hacía cosas, pero también era muy divertido ver a esta actriz Helen Mirren con 79 años. Y por último, mi querida Chío, hoy cumpliría años uno de los directores más caóticos, pero más perfeccionistas, pero más interesantes, y que sin duda alguna se tomaba bastante tiempo para realizar sus proyectos, pero sobre todo también exigía bastante de todos sus actores a quienes o con quienes llegaba a trabajar. La verdad, era uno de los genios cinematográficos, el famosísimo Stanley Kubrick. Hoy cumpliría años, nacido en 1928, es decir que estaría rondando los 96 años, ¿verdad? Más o menos, haciendo cálculos, El Resplandor, Naranja Mecánica, con los ojos bien cerrados, o ojos bien cerrados, creo que se llama. Eyes Wide Shut, ojos bien cerrados. Exactamente, que fue la última película que ya no alcanzó a ver su estreno porque lo sorprendió la muerte en aquel lejano 1999. Y bueno, la verdad, una película que pues vaticinaba ya la separación precisamente de dos estrellotas como eran Nicole Kidman y Tom Cruise. Bueno, pues mira, hoy cumpliría años el buen director Sasso Stanley Kubrick. un abrazote hasta el cielo donde se encuentre precisamente. Un poco trastornado, pero está bien. Sí, no, definitivamente un director del que se ha hablado miles de cosas, pero sin duda alguna su legado fílmico, su testamento fílmico, pues se ha sido prácticamente pues punta de lanza para los demás realizadores a lo largo del tiempo. Y bueno, pues este fue el santoral de esta semana, mi querida Chiu. Pues bastante nutrido y también en la cuestión musical, digo, ahorita me acordé, ¿no? Pero 30 añitos de el segundo disco de Café Tacuba, Re. Ah, Re, wow. 30 añitos, sí. Uno de los mejores discos de Café Tacuba, por cierto. Sí. Entonces, ¿qué estabas haciendo hace 30 años, Alex, cuando estabas sacando este disco, Los Tacubos? 30 años, no, ya había salido de la prepa, ya. Ya estaba en la universidad. Ya estaba también en mi segunda, sí, en mi segunda carrera, la neta. Sí. Y ya pasaron algunos añitos. Sí. Bueno, pues ahí estuvo el santoral y bueno, pues seguramente se nos escapan algunas fechas, que digo, bueno, algunas celebridades, pero bueno, pues. Sí. De repente estar como en todos lados y en ninguno, sí es un poco complicado. Son los que alcanzamos a rescatar precisamente. Sí. Y mira, pues hablando de rescates, yéndonos de golpe y porrazo y rápido a la cuestión del estreno de la semana, porque este fue el único, nadie más se atrevió a estrenar alguna película, porque pues evidentemente la taquilla no iba a ser para nadie más que para este personaje. Este personaje del que vamos a hablar a continuación, pues es un personaje evidentemente salido de las historietas, de las tiras cómicas. Él fue creado por Rob Liefeld y Fabián Nicieza, ambos artistas que estaban trabajando en Marvel Comics ahí por el lejano año de 1991, nada más que sus orígenes fueron pues evidentemente como un mercenario, como un supervillano, un antihéroe, por decirlo de alguna manera. En algún momento pues estuvo saliendo, digamos, en el cómic de los Nuevos Mutantes, que tiene que ver con los X-Men, y después ya como personaje recurrente en otro cómic también de los X-Men llamado X-Force. Y pues él hacía, digamos, que esa dupla con Cable o Cable, que es el hijo de Scott Summers y de Madeline Pryor, que es una clon de Jean Grey, que es un relajo que comentar esta cosa de los mutantes, porque la verdad, todos se metieron con todos. un poco complicado, pero yo creo que, paréntesis, yo creo que está menos complicado. Sí. En esta nueva serie de X-Men 97. Que, sí, precisamente, claro, que precisamente hablan de esto, ¿no? O sea, ¿sí? Del clon de Jane, de cómo tuvieron que dejar a su hijo, bueno, mandarlo al futuro para poderlo curar, porque si no se iba a morir por una cosa ahí que le hizo siniestro. Y entonces, que yo creo que es menos complicado verlo en este momento así que que como no lo habían comentado antes, sí estaba más complicado. Sí, la verdad, sí. Y mira, pues este personaje que fue también hecho de alguna manera como contraparte de Deathstroke, ese asesino que solamente tiene un ojo, pero que es el más mortífero de DC Comics. Bueno, pues su contraparte que fue Deadpool, aquel personaje es un cuate muy serio, la verdad muy sanguinario. Deadpool también lo es, pero Dios mío, tápenle la boca porque es francamente insoportable. Pero esa es una de las características principales de este personaje. Y antier, el día miércoles, tuvo ya su estreno. El estreno pues ya de la temporada, en este caso del verano ya cuasi agonizante, y pues es uno de los estrenos que estaba leyendo hasta ese momento que ya recaudó 100 millones de dólares a nivel mundial, y apenas con dos funciones pues antes del estreno comercial, que es el día de hoy precisamente, hoy viernes, pues mucha gente entre viernes, sábado y domingo, esa taquilla yo creo que va a reventar, mi querida Chiu, imagínate, solamente en funciones de preventa, de preestreno, fueron 100 millones de dólares a lo largo del mundo. La verdad, una película que, pues, hijo, Chiu, hay mucho que hablar de ella. Empecemos rápidamente, digamos, por la historia. La historia no es complicada, no voy a revelar ningún spoiler, voy a hacer ninguna filtración porque la gente tiene derecho a verla, solamente voy a hablar así y así por encimita de algunas cosas que se pueden encontrar en la película. Pues la historia no es complicada, y creo que eso es uno de los puntos que le pudiéramos criticar a la película. La historia no es complicada, sin embargo, la forma en cómo es llevada a cabo, esto es algo que a mí me sorprendió muchísimo, porque sabiendo que Disney tiene ahora las riendas de estos personajes, y sobre todo que pues la Fox, la extinta Fox, había permitido que Deadpool y Ryan Reynolds, pues de alguna manera lograran sacar esa esencia del personaje de los cómics tal cual es, insoportable, arrogante, bromista, dicharachero, hijo, y bueno, habla peor que la tarabilla, o sea, muchas palabras por segundo. Entonces, y esa cuestión de la situación sanguinaria, la sangre, los golpes, los huesos que quiebra, las batallas y todo este tipo de cuestiones que son harto violentas, encima también de escuchar un vocabulario pues bastante soez, muy vulgar, muy cargado, que todo eso viene en los cómics, no es ninguna novedad, eso los que hemos leído a los personajes de Marvel pues conocemos también cuáles son las capacidades y alcances de Deadpool. Pues bueno, todo esto yo pensé que no lo iban a respetar, ahora que Disney lo tiene en sus manos, y pues déjame decirte, Chío, que a comparación de la primera película y la segunda, esta, si se puede, es mucho más sanguinaria que las dos anteriores, en cuanto a términos de lo que vamos a ver en pantalla. Otra de las situaciones es de que el vocabulario, si en la primera y en la segunda te parecieron bastante agresivo, no, aquí le dicen quítate que ahí te voy, porque la verdad se la pasan hablando una serie de sandeces y de groserías de principio a fin. Y mira, no es de que me espante ni de que me asuste, pero siento que sí se les pasó un poquito la mano en cuanto a los diálogos, y están bastante cargados con, pues, sobre todo situaciones que tienen que ver con el doble sentido y con el sexo. Entonces sí, son algo exagerados. Llega un punto en el que dicen, sí, ya entendí el chiste, ya, no sigas diciendo, pero tú lo piensas, pero en la pantalla no les interesa, lo siguen diciendo todavía. Entonces, pues vamos a ver ese tipo de cuestiones. También vamos a ver a un Hugh Jackman que definitivamente, pues sí, no veo a otro actor que, o bueno, sí, no voy a revelar mucho, pero creo que sí vemos en la película a un posible actor quien pudiera llevar ese manto de Wolverine, pero pues no lo sabemos. Siempre, ya sabes, las decisiones administrativas siempre son pues un volado, uno nunca puede saber. Sin embargo, también habíamos contado que para que Hugh Jackman pues tuviera esa participación en esta película, tuvo dos condiciones. Esas condiciones fueron que pues también llamaran, no para esta película, sino para proyectos posteriores, que llamaran a Tobey Maguire para poder hacer esa situación, que estuviera dentro de su universo, porque él siempre quiso participar con Tobey Maguire y su Spider-Man, y también quiere a Tony Stark, en este caso a Robert Downey Jr., en algún proyecto también futuro. Entonces, pues prácticamente Marvel está haciendo caso, Disney está haciendo caso. Aquí se vio que pues el presupuesto les alcanzó para más, y entre más dinero pedía Ryan Reynolds, yo creo que no se lo negaron. Una película que tiene absolutamente de todo, muchas referencias con el universo cinematográfico, pero sobre todo de Fox, muchas referencias a la serie, por supuesto, de que tienen que ver con el Marvel más cercano, y sobre todo bastantes referencias con sus dos primeras cintas, en este caso Deadpool 1 y Deadpool 2, también hay bastantes referencias sobre esas películas, y pues la verdad Ryan Reynolds también está como pez en el agua. Vamos a ver de todo y para todos, hay de todo, mi querida Chío, en esta aventura, que pues la verdad se siente bastante, bastante genial. La verdad la pasé muy bien. Ayer precisamente que fui a ver esta cinta la pasé muy bien. Pues sí, el estreno fue ayer precisamente, aquí sí, en México fue el estreno, sí. Y pues espera que rompiera récords, al menos en este fin de semana, que es el fin de semana de estreno. Va a estar seguramente atascado los cines de su localidad. Sí. Y bueno, pues sí, era una de las películas esperadas, como lo decía a un inicio. Yo creo que la película más esperada de este 2024, o al menos en estos primeros 7 meses. Porque sí, se estaba esperando pues algo novedoso, algo nuevo, algo que te quitara ese mal sabor de boca que te estaba dejando Marvel. Y bueno, sí, con este regreso del Wolverine original, vamos a ponerlo así. Sí. Te jalaba, ¿no? Pues el Deadpool que no te decepciona a pesar de... Digo, a mí, por ejemplo, la segunda parte, la segunda película, no me gustó mucho, pero al menos no me decepcionó. Sí, sí, claro. La verdad sí fue un material bien hecho y también con inclusión de algunos otros personajes. Y pues aquí nada más voy a comentar lo que hemos visto en el tráiler oficial. Sí, sí aparecen algunos de los personajes como Sabretooth, aparece Sapo, aparece, a ver quién más para no echarlo a perder. Bueno, aparece obviamente el mismo Wolverine, aparece bueno, hasta ahí me quedo, porque creo que ya los demás no los vi en el tráiler oficial. Pero sí, la verdad es un viaje a la nostalgia, Chío, y es cuando, mientras yo estaba viendo la película, te puedo decir que me pasó por la mente, pues todos estos 24 años que hemos visto productos que tienen que ver con la fábrica de las ideas, con Marvel, pero sobre todo con los estudios Fox, que tuvieron a bien apostar por estos personajes que eran hasta cierto punto, pues los menos reconocidos, productos hasta que los podían considerar como menores en cuanto a los personajes de la fábrica de las ideas, y que pues en este sentido, en esta película, algunos de ellos van a aparecer y que pues de alguna manera les dan pues un término digno a algunos de estos personajes. Evidentemente hay mucho chiste. Yo creo que otra de las cosas que a mí me gustó viendo la película es como el mismo Deadpool insulta al estudio de Mickey Mouse, les dice... bueno, iba a decir la palabra, pero creo que no se puede. Les dice tontos, les dice estúpidos, les hace una seña con la mano, o sea, se mofa incluso de los errores, por supuesto, de los estudios Disney y todo lo que tiene que ver con los ejecutivos y sus decisiones. Y la verdad, creo que tiene bastante razón en hacerlo, y es algo que nosotros como espectadores y ya digamos como fans de este universo, pues teníamos muchas ganas de decirle a los ejecutivos de Disney, y mira que lo hace Ryan Reynolds, tomando evidentemente las opiniones de los espectadores, lo hace visible, lo hace de una forma pues simpática, pero no con eso menos real. Entonces creo que es una película redonda, la verdad. Sí, hay bastantes escenas de acción, hay bastantes escenas grotescas, muy violentas, muy salvajes, las luchas están bien ejecutadas. Sí, vemos también a la enemiga de esta película, que es Cassandra Nova, que es la hermana de Charles Xavier, es la que aparece también en los trailers, en los avances oficiales de esta película, y ella va a ser el enemigo a vencer, y pues también tomamos en consideración que esta organización que tiene que ver con el cuidado de la línea del tiempo, pues también va a estar muy inmiscuida en esta historia. También hemos visto eso en el tráiler oficial. La verdad, pues sí, es una película que está hecha precisamente para pues satisfacer a los fans de ambos personajes. Es un clavado, es un chapuzón ahí en el pasado, productos desde hace más de 20 años, con los que hemos crecido, con los que nos han gustado, no nos han gustado, pero que al final del día pues cimentaron todo ese camino que pues definitivamente no sabían que iba a llevar a este universo cinematográfico. Creo que estas apariciones, porque no son cameos, son participaciones de estos personajes que nosotros pensábamos que ya no iban a ser tocados, están muy bien ejecutadas. No fue como lo que vimos en la película Flash y en la de, bueno, del multiverso de Flash. La verdad que nada más eran pedazos de escenas ahí pegadas, la verdad, ¿no? Aquí sí está muy bien cuidado el director de esta película, que no es Tim Miller y que tampoco es el director de la segunda parte. Ahorita este director se encarga de hacer, digamos que cosas interesantes, porque sí, se ve que sí hizo la tarea en esta ocasión, sí la hizo, y lo hizo pues de la mejor manera. Sean Levy es el director de esta película, y la verdad se nota bastante el uso de la comedia. Creo que como en ninguna otra, la comedia, el humor negro y todo ese tipo de cosas que caracterizan al personaje, pues de alguna manera están explotadas al 1000%. Y así es, mi querido Chío, digamos que es el estreno de la semana. Abusados, cuando vayan a comprar sus boletos, recuerden que esta película es distribuida por Disney, dura 2 horas con 8 minutos, de Estados Unidos, actúa Ryan Reynolds, Hugh Jackman, entre muchos otros más, dirige Sean Levy, el género es de una película de acción, la clasificación, a eso quería llegar. La clasificación es una clasificación C, solamente para gente, pues evidentemente ya mayor de edad, porque estaban llegando los padres de familia a las taquillas con sus hijos y la verdad no los dejaban pasar. Entonces estaban haciendo un coraje a muchos de ellos, y pues bueno, yo entiendo que las restricciones, a mí se me hacía absurdo y a lo mejor hasta tonto en la taquilla, pero cuando vi el material, definitivamente sí hay cosas que están subidas de tono. Entonces ahora entiendo por qué, pues sí, deben de tener cierta edad para poder ver esta película. Y con eso no me refiero a que van a ver desnudos ni nada, pero la violencia sí es bastante explícita. Yo creo que le faltaba un gramito para hacer una película gore, entonces ya te imaginarás, mi chico. Pues que nada más es cuestión de ver las dos primeras para ver qué tan subidas están de tono, ¿no? Sí. En cuestión de lenguaje y dos, tres escenas ahí sí. De que los parten a la mitad, pues, dijo, ¿no? ¿Sí? Es que iba a decir desmembramientos, pero dije, pues nada más creo que es a él. Pero bueno, sí. Y con esta, en esta tercera, pues sí estaban diciendo que iba a estar como un poquito más subida. Si las dos primeras estaban un poco subidas, esta iba a estar todavía aún más. Y se había hecho esta aclaración desde hace un buen de rato, que no iba a ser permitida para menores de edad, y mucho menos niños, ¿no? Sí. A mí me sorprende que la gente no escuche, ¿no? Y que de todos modos vaya, y haga el coraje, o diga que por qué no, y todo el rollo y medio, ¿no? Digo, al menos en el cine. Ya fuera del cine, bueno, pues en otras plataformas, ahí ya de tu película de 10 pesitos, nos digo, no sé si todavía estén en 10 pesos, pero sí. Ahí ya puedes usted mandar como quiera, y que si los niños la ven o no, pero pues al menos en el cine, pues sí, estar esta aclaración, ¿restricción? Esta restricción, y que fue aclarada desde, ¿qué será? ¿Un mes? ¿Un poco más? Yo creo que hasta más tiempo, Chío, la verdad más tiempo, pero siempre ya sabes cómo es la gente que quiere ver un producto nuevo, o sea, yo lo entiendo todo eso, pero ya cuando estaba viendo la película dije, sí, definitivamente tienen razón, la restricción está muy bien puesta porque hasta para uno, que es ya un adulto, resulta un poquito incómodo en algunos comentarios, en algunas escenas, la verdad, sí está desatado, vuelve y ni se diga, entonces sí hay... Esa restricción vale muy bien la pena seguirla. Y ya, pues después, cuando estén en plataformas, pues ya será responsabilidad de los padres si permiten que sus hijos vean el producto ya en forma, bien, obviamente acompañándolos, pero siento que, pues aún así, tiene que tener sus restricciones también los padres para permitirlo. Pero bueno, al fin y al cabo, pues es un divertimento. Al fin y al cabo, también la gente lo irá a ver. Sí, y que bueno, pues sí. Efectivamente, también este es un producto, insisto, que se estaba esperando, es un bombazo de esta semana, al menos este fin de semana es el fin de semana del estreno y seguramente va a triplicar sus números, pero pues sí, hay que ir al cine a verla. Yo creo que es un producto que vale la pena para verla en el cine, y dos, hay que cuidarnos de los spoilers porque... Ayer fue el estreno, entonces hoy va a haber como muchos spoilers en las redes sociales. Y bueno, si queremos ver esta película, hay que evitar los spoilers. También les recomiendo una cosa. Sé que, bueno, no es muy... solamente por algunas escenas que sí valen la pena. Sugiero que vayan a verla en 3D. La verdad, sí está pensado la conversión para que las batallas y cierto tipo de cosas se vean mejor con 3D. Creo que en un 25% le agrega a esa situación fantástica para que la puedan ver en ese formato, y creo que no sería una mala elección que lo hicieran en ese formato. Ok, pues ahí está esta sugerencia, recomendación. Sí, efectivamente se disfrutan como un poquito más. Sí. Así que pues vamos a verla en este fin de semana, solo que hay que llevar la mente de que seguramente va a haber mucha gente. Seguramente voy a tener que esperar mucho en la dulcería, en la taquilla, etc. Ah, sí. Porque es el fin de semana de estreno. Sí, así es, mi querido Chío. ¿Vas a ir a verla hoy o el fin de semana? Yo creo que el fin de semana. Estoy tratando de mentalizarme porque sí quiero verla. Yo creo que voy a procurar hacerlo el fin de semana. Ok, sí. A ver cómo me va de gente. para que la próxima semana que la mencionemos ahora sí, ya platicamos, chido. Ándale. Porque ahorita no. Sí, ahorita no. Spoiler. Sí, no. Solamente lo que vimos en el tráiler y bueno, algunas cosas que pues obviamente van a esperar. Pero de ahí en fuera, sigue siendo un misterio en Cinemaniáticos. No sí. Decimos nada todavía. Sí, sí, todavía no. Bueno, pues sí. Mi querido Alex, algo más. Si no, nos vamos a un cortecito y regresamos. Pues vamos a corte y regresamos, Chío. Esto okay. Fue el cerrado de la semana y fue el único. La verdad fue el único. Nadie se puso con Sansón a las patadas. Y fue una decisión bastante, bastante inteligente. Sí, definitivamente. Había un estreno ahí, pero incluso la del Padrino, la tercera parte, no la programaron para este fin de semana, ¿eh? Imagínate, hasta un clásico se tuvo que esperar para la siguiente. Sí, sí, sí, bueno. No, pues sí, sí, iban a, insisto, a romper todos la taquilla, esta película, entonces, decisión inteligente, no meterse con Sansón a las patadas. Bueno, sí, definitivamente. Pues vamos a un corte, enseguida regresamos. Regresamos. No te muevas, la diversión continúa dentro de breves instantes. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. ¿Quizá un folk? Este domingo es de rock clásico. Por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. XHECA. La Voladora Radio. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Cine Maniáticos por Efervescencia Musical a través de La Voladora Radio. Y mira, mi querido Alex, otra de las cosas que también ha estado ha estado en boca de muchos fanáticos. Sí. Y que hasta determinado punto ha roto el internet en algunos lados. Es precisamente lo de Agatha, que viene siendo también el mundo Marvel, con muchas teorías, solo con este tráiler que lanzaron apenas, y que yo creo que también es otro de los productos que están esperando, ¿no? Aparte de la de Deadpool, y que con estos dos, porque esta quinta fase que está el mundo Marvel, va a cerrar con la de Capitán América, la nueva, y ya no va a estar ahí el papucho de papuchos de Chris. Sí. Pero bueno, faltan tres productos, bueno, ahora dos, ¿no? Para cerrar esta quinta fase de Marvel y que ha dado mucho de qué hablar, ¿no? Pero al menos, no sé, se estén reivindicando con sí. Deadpool. Y que posiblemente también le van a echar la carne al asador con Agatha. Y precisamente que vamos a hablar de Agatha. Agatha Along. Que sí. Fue el estreno de. Bueno, el tráiler de la semana pasada, si mal no me acuerdo. Sí, y que sí. Bueno, pues hay como mucho revuelo precisamente por las escenas en los tráilers. En este tráiler, perdón. Y que hablan acerca de la posible muerte de Wanda Máximo, que incluso hace 8 días estábamos más o menos hablando así de rápido. Pero que bueno, se habla acerca de de la muerte que podría ser Wanda de la Tierra 838, o sea, sí. de otro universo. Eso me alegra mi corazoncito. Pero que finalmente aquí en esta de Ágata, pues obviamente vamos a tener un producto pues un poco más oscuro de lo que estábamos acostumbrados a ver. Y se dice que sería como una de las primeras series de drama terror de este mundo, del mundo Marvel precisamente. Aunque, si mal no me acuerdo, está la otra, la de donde sale Gael García, la de Los Hombres Lobo. Ah, la de Werewolf by Night, ¿no? Ajá, okay. Ajá. Sí, sí. Que esa, pues obviamente hasta en blanco y negro está y todo el rollo y exacto, medio, ¿no? Yo creo que esa ha sido la primera y en Ágata sería la segunda, ¿no? Sí. Entonces, la verdad se ve muy bien, se ve muy bien el diseño de producción de los personajes, se ve muy bien la forma en cómo lo van a llevar ahora. Y no es para menos, porque bueno, imagínate, un personaje que pues es hechicera, se teletransporta, mueve objetos con la mente, vuela, adivina, es longeva, maneja proyección de energía, energía extradimensional, manipulación dimensional, entre muchas otras cosas. Digo, merecía, por supuesto, que el diseño de producción estuviera muy bien cuidado. Y la verdad, viendo el tráiler, santa madre, la verdad creo que ha habido un brinco, un salto cuántico en cuanto a la presentación de las series y la presentación de las series del universo cinematográfico de Marvel. La verdad, muy bien, mi cachillo. Sí, y aparte, insisto, para los que están un poco empapados, hubo en este tráiler hay como muchas pistas de este acercamiento, de esta conexión que van a realizar también, ¿no? Incluso aquí en este tráiler se habla precisamente de la conexión entre Billy y Ágata y la Bruja Escarlata. ¿Quién es Billy? Billy es uno de los hijos creados con magia y bombones y flores de Wanda. Porque tiene dos, pero aquí nada más se va a hablar acerca de Billy, porque precisamente se ve ahí en el tráiler, ¿no? Pues un acercamiento entre Ágata y Billy en un que se ve como un psiquiátrico, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, podemos desmenuzar el tráiler así con bisturí, puntita por puntita, pero lo cierto está en que si es un producto que pues está esperando la gente, ya una vez que terminen de ver Deadpool, ahora se va a esperar esta serie precisamente de Ágata Long, que viene de una línea paralela a WandaVision. Sí. Que dicen que WandaVision podría también tener ahí una sorpresita, ¿eh? Sí, la verdad no está nada dicho, y bueno, ahora con todo eso que ha estado ocurriendo en el cine, cómo se han tomado, pues digamos que las mejores decisiones, el hecho de haber tirado a la basura ya lo que estaba filmado de Daredevil, y que pues en relación a escuchar a los fans, qué tipo de producto quieren, la verdad, se esperan y se auguran muy buenas noticias, mi querida Chip. Sí, pues vamos a esperarlo. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta serie, que según, si mal no me acuerdo, es en septiembre. Sí, ya, exactamente. Que sale, que a la vez también en septiembre sale Beetlejuice. Sí, también precisamente, que ya está a la vuelta de la esquina. Sí, también ya está a la vuelta de la esquina, que por cierto, también salió un nuevo tráiler, un poco más extendido, donde ya salen como más personajes, como ya los puedes ver ahí más en forma, ¿no? Sí. Y te vas dando ahí como idea de la línea narrativa que va a tener esta nueva película de Beetlejuice. Y sí, que también, insisto, también rompió como el internet, ¿no? Porque fue uno de los trailers que pues lanzaron así como de ¡ahí les va! No dijeron agua va ni nada, metieron el trailer, un segundo trailer, y bueno, pues ahora nos da más curiosidad de ir a ver la película, y que precisamente es en septiembre, Beetlejuice. Ya están los ánimos también muy, muy elevados con referencia a este producto, que sin duda alguna, pues también. También vas a ver que le ven muy bien en corrida comercial. Esperemos que todo marche bien. Y pues sobre todo, igual otro reencuentro con la nostalgia, mi querida Chío, porque pues también fue una película que dejó huella muy profunda en los espectadores de aquel entonces, y que todavía seguimos, gracias a Dios y afortunadamente, esperando por el segundo material. Sí, sí, pues vamos a ver que ay, es que hay como mucho donde te sale tu vena de fan, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Por ejemplo, también otra de las cosas que salió fue la de El Diablo Viste a la Moda, que empezaron a dar como pequeños adelantos, ¿no? Sí, y pues, claro. Uno ahí encantadísimo, ¿no? Que por cierto también, no sé si viste más bien, hablando así como de pequeños adelantitos, lo vi ayer antier más o menos, estas series de tras de cámara con esta de El Viernes de Loco, Okay. De sí. Sale Jamie Lee Curtis. ¿Cómo se llama esta chica? ¡Ay! Se me fue el nombre. Ella tuvo muchos problemas con la ley. Viernes de Locos. A ver, déjame ver. Viernes de Locos. ¡Ay! Lindsay Lohan, ya me acordé. Lindsay Lohan, ok, yo sé. Que incluso dicen que Chad Michael, que es el chico del cual Lindsay Lohan está enamorado, que es Jake, el niño malo, sí, que posiblemente va a regresar también en esta nueva película, ¿no? Entonces dieron así como un par de fotografías atrás de cámara de esta nueva película de Viernes de Locos, que pues obviamente esta película ya tiene un par de años, ¿no? Y obviamente también se ve el paso de los tiempos en los personajes, ¿no? Estamos hablando de 2003, esta película de Viernes de Locos. Entonces estamos en 2024 y estará saliendo como en el mercado en el 2025 más o menos. Sí. Sí, sí, la verdad también. Es que, bueno, de alguna manera, pues también, yo sé que todo el viaje al pasado es muy divertido, pero ya habían abusado un poquito con los productos de los 80 y 90. Bueno, pues ya les toca a los 2000 ahora ser sujetos de esa mirada retrospectiva, ¿no? Ándale, van de rescatando por épocas, ¿no? No sé si sea bueno o sea malo. La otra vez estaba viendo también que se dice, todavía no sé si sea verdad o no, porque algunos dicen que es noticia falsa, otros dicen que es un rumor que está agarrando fuerzas porque finalmente sí lo van a hacer. Es esta serie de Freddy Krueger. Ah, ya, también es verdad, sí. Ya viene esta serie de Freddy Krueger. Me parece también que va a haber un producto, no recuerdo si es película o qué pasó, pero van a llamar a Robert Englund para que nuevamente interprete al personaje. Creo que ya está arriba de los 70 años Robert Englund, entonces pues una verdadera sorpresa, así como le está pasando a Hugh Jackman, creo que le va a pasar a Robert Englund, que pues no hay una persona todavía quien puede interpretar a ese icónico personaje. Les ha quedado grande Freddy Krueger. Sí, la verdad, sí. Y fíjate, en la semanita estaba hablando con un amigo que decía que le daba cosilla ver el producto de Freddy Krueger. No lo vio de niño porque le daba miedo, tan solo de verlo visualmente, no quería saber qué es lo que pasaba en las películas, pero que finalmente ya se dio la oportunidad de verla y que le gustó, ¿no? A pesar de ser una película, pues que ochentera, la primerita de Freddy Krueger, sí, le gustó mucho el material. Y bueno, pues hablábamos precisamente de estos dos Freddy Kruegers, ¿no? Que el original y el mejor para mí es Robert, precisamente, hablando de eso, y que cuando hacen el cambio a el actor, y no tengo nada en contra del actor, por supuesto, Jackie, se llama sí. Jackie, ajá. Sí, Jackie. A él, pues sí, como que le quedó grande, pero fíjate, no sé si le quedó grande o tuvo una mala dirección, porque el maquillaje estuvo feo, o sea, sí, el maquillaje, para mí, el maquillaje no me gustó nadititita, las poses que de repente hacían a contraluz y todo eso también era así como de, no, le quieres ahí copiar, pero te falta, carnal, ¿no? Te falta. Entonces, no sé si le quedó grande el personaje o en realidad tuvo una mala dirección, un mal equipo para hacer a este personaje. Y que a mí me sorprende que Robert quiera, bueno, que quieran a Robert para esta nueva serie, si en caso de que sea como insisto, como algo serio, algo formal, porque Robert por salud mental dijo, yo ya no voy a ser a Freddy Krueger. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, es verdad. Pero bueno, ahora habrá que ver qué es lo que ocurre con estas situaciones, porque sí... la verdad los estudios deben de estar vueltos locos por no encontrar algún relevo, la verdad, y pues esto significa bastante dinero que no se está pues llegando a las arcas, ¿no? Entonces sí, deben de estar en un problema muy grave. Imagínate cuántos años y que todavía no se puede encontrar algún personaje que pueda pues conseguir esos alcances que tiene este actor Robert Englund. La verdad sí, muy extraño, pero muy posible, porque en realidad mira lo que está ocurriendo. Sí, pues te digo, de repente es como de, bueno, primero tuvieron problemas ahí con la franquicia, con los derechos de la franquicia, y sí. Después precisamente con esta situación de la salud mental de los personajes y más de Robert, porque pues sí, él estuvo a punto de volverse cucu y de creerse Freddy Krueger, sí, ¿no? Entonces, pues no sé si una de dos o lo esperaron y dijeron, vamos a esperar unos añitos para que tu psicóloga te dé permiso de hacerlo, o de plano sí no encuentran a alguien más, ¿no? Yo creo que sí se volaron la barda, dijeron, vamos a apostarle con Jackie, y se dieron cuenta que pues nada más no ¿sí? No pegó como debería de pegar, pero insisto, yo creo que tuvo mucho que ver la dirección y el maquillaje, porque el Freddy Krueger de Robert sí te daba miedecito, ¿no? Sí te daba como cosita. Y Jackie, el Freddy Krueger de Jackie, híjole, con todo el respeto del mundo, me daba hasta como asquito, ¿no? Porque o sea, el maquillaje no estuvo chido, la neta, no estuvo chido. Sí, sí. Era desagradable a la vista. Sí, ay, no, sí, bastante no, desagradable. Bueno, obvio que Freddy es desagradable a la vista, pero este sí era, no sé, tenía algo que no. No, ajá. Verdad, sí, no. Sí, ándale, sí, así como tan chulo él. Pues no, pero era desagradable, lindo, y este es desagradable, feo, ¿no? Exactamente, la diferencia. Sí, sí. Bueno, sí, yo creo mi que querido. Tenemos que ir al psicólogo. Sí, ándale. Estamos muy mal. Pero urgente y desde hace años, Alex. Sí, verdad. Qué barbaridad. Bueno, mi querido Alex, pues ya el tiempo nos comió. Tenemos que despedirnos. Estuvo bastante linda, agradable como siempre la plática, pero pues ya tenemos que despedirnos. Pues sí, me queda chido, pues bueno, la verdad un placer como siempre, y espero estar de cuerpo presente en breve allá en La Voladora Radio, pero por lo pronto, pues así a través de la voz, muchísimas gracias, amables auditorios, y muchísimas gracias, mi querida Chío, por la oportunidad, pues de hablar aquí, pues sobre todo de algo que nos gusta muchísimo, como es el mundo del cine y todo lo que conlleva ello. Excelente fin de semana para todos ustedes, primeramente Dios, nos escuchamos el próximo viernes. Abrazote gigante para todos. Y bueno, nos vemos, mi Chío. Gracias. Nos vemos, mi querido Alex. Un fuerte abrazo. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Y bueno, señoras y señores, nosotros también nos despedimos. Recuerden ver cine, ver series este fin de semana. Alóquense. Y ya nos dirán qué les pareció. Por cierto, ese rato me estaba también acordando de que hay una de las fechas del Santoral que se nos pasó a decir a Alex y a mí, fue precisamente que un día como hoy, pero de hace algunos ayeres, moría una de las mujeres íconos de América Latina, que fue Eva Perón, y que, bueno, muere y nace el mito de Eva Perón, y que, bueno, hay como muchas cosas de esta mujer, agradable para algunos, desagradable para otros, pero que finalmente importante en la historia de su país. Y hay una serie que esta también la pueden ver, creo que es en Star Más, que se llama Santa Evita, que bueno, pues esta serie pues también bastante